así. 1998 llegan al género 8 maquitos que querían ser artistas. ¡Tommy! 1999 empezaron los tropezones. Empezamos a conocer la envidia. 2000, entre tristeza y alegría, seguíamos triunfando, pa. 2001, empezamos a coleccionar discos de oro. 2002, nos consagramos como el dúo de la historia. 2003, Yandel repartió el bacalao, sin duda quedó demostrado. Y el 2004 es del Sobreviviente. Puerto Rico, este es mi disco. Con mucha humildad, para todos ustedes. Dios mío, gracias. Ustedes se lo merecen, porque ustedes en las buenas y en las malas han estado ahí. Puerto Rico, este es mi regalo. Y voy a demostrar, Dios mío, gracias, que soy el caballo de la rima, que soy el más que canta, que soy el más que vende. Y ustedes se van a dar cuenta. Sin fronteo, esquivé balas locas, soporté, aguanté como un hombre. Pero ahora me toca a mí poner la presión. ¡La presión! Ulva, Rafi Mercenario, Sony, Monserrate, mi cónsul Yandel, Alex y Fido, Tony Dice, Yankee. Y yo, el sobreviviente, Yandel. Que se lo disfruten. ¡Tommy! Este es mi disco.